Buen día, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que la conferencia de prensa hoy va a tratar de estar convocada por la dirección de la Secretaría de Cultura. Y bueno, en nuestro caso en particular vamos a comentarle algunas de las actividades que hemos desarrollado durante estos días, desde el miércoles, jueves y en el día de hoy a la tarde que volvemos a viajar. En el día miércoles estuvimos reunidos en el Ministerio del Interior tratando de gestionar algunos recursos o planes vinculados con la vivienda social. La verdad que todo este tema nos preocupa mucho en Saladillo. Hay una alta demanda de viviendas vinculada no solamente con la continuidad del programa Procrear, sino también aquellos programas que pueden darnos respuesta a temas importantes como el tema más social. Desde el área de desarrollo humano se está trabajando y hemos logrado conformar una cuadrilla de albañilería para dar respuesta a las pequeñas cosas, ¿no? Donde hay vivienda ya precaria, con situación, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad en cuanto a la situación, ¿no es cierto?, de la convivencia. Y ahí estamos de alguna manera con la cuadrilla que a partir de este día lunes comenzó a funcionar. Vamos a resolver varios temas puntuales. Pero además de eso tenemos un gran inconveniente en cuanto a la demanda de viviendas para familias que hoy no tienen ni tierra ni vivienda. Estamos abocados en este tema, hicimos gestión en el Instituto de la Vivienda junto con la diputada Alejandra Lorden y a través de un área vinculada con el Ministerio del Interior también estamos tratando de conseguir todos los recursos posibles que nos permitan ir dando respuesta en el menor tiempo posible a la vivienda. Hay un plan que ya lo hemos derivado al área de la Dirección de Planeamiento, Tierra y Vivienda, a cargo de Yamila Artigas, para presentar una propuesta concreta durante la semana próxima. ¿Serían viviendas económicas? Viviendas económicas, que es un poco el objetivo nuestro. O sea, el plan Procrear, lo hemos dicho, lo reiteramos más de una oportunidad, es un muy buen plan, pero que resuelve la situación de aquellos trabajadores, situaciones familiares, que tienen un grupo que puede afrontar un crédito de alguna manera bancario, accesible, pero que es un crédito. Hay familias en nuestra comunidad que no pueden afrontar ningún tipo de crédito. O sea, que son viviendas que tienen que ser prácticamente de un costo cero o costo mínimo. En ese tema lo estamos haciendo con todos los organismos provinciales nacionales que se pueda gestionar. Disculpen, intendente, ¿hay terreno? ¿Tiene el municipio terreno? Nosotros estamos haciendo un banco de tierra con lo que tenemos, con los terrenos que son municipales, otros que son de fiscales. Estamos tratando de armar un esquema y algunos que, bueno, viendo, ¿no es cierto?, qué situación de mejora podemos hacer de acá para adelante. Hay un paquete de terrenos importante que no están usados por el Procrear, que también se está averiguando, ¿no es cierto?, en el futuro si eso el municipio lo va a poder destinar o no, ¿no es cierto? Si no salen planes Procrear, la intención nuestra es que esos terrenos también sean disponibles, van a quedar divididos con todas las mejoras. Un número importante, más de 100 terrenos que ojalá el Gobierno Nacional nos permita después derivarlo, si no se usa con el Procrear, a vivienda de tipo más social. También en el día de ayer, fundamentalmente, tuve una reunión con Jorge Macri en el VAPRO y con el diputado, con el director del VAPRO, Jorge Macri, el presidente del VAPRO, y con el director del VAPRO, uno de los directores del VAPRO, Santiago Nino. Con Santiago Nino quedamos para el día 23 de mayo, lunes 23 de mayo, hacer en Saladillo un encuentro donde vamos a tratar de convocar a toda la zona de crecimiento común, a todos los intendentes de la zona de crecimiento común, por lo menos llegar a todos, donde va a bajar un poco toda los distintos organismos que conforman el VAPRO durante un término de 4 horas que van a permitir, ¿no es cierto?, que todos los municipios tengan acceso a información y a inconvenientes que pueden tener, como en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos tratando de acordar una deuda que tiene el municipio de gestión anterior de un monto importante, más de 1 millón de pesos, que tratamos de alguna manera de acordar, ¿no es cierto?, cómo se puede llegar a pagar en el futuro. José, perdón, cuando se plantean estas reuniones, estos encuentros, ¿se plantea el problema fundamental y vital de las tasas de interés? ¿Qué dicen? El Banco Provincia, la información que tenemos, porque después tuvimos una reunión con Jorge Macri, el mismo día a las 11 tuvimos con Santiago Nino, que teníamos ya una reunión acordada con él, y a las 12 menos cuarto con Jorge Macri, que es el presidente del BAPRO. Por supuesto que yo en nuestra conferencia le decía el tema de la necesidad del leasing para los municipios. No somos el único municipio que necesita leasing, todos. Inclusive los últimos, los que tomaron leasing hace poco tiempo, también necesitan más leasing. El leasing es un sistema muy rápido de poder reequipar a los municipios con un sistema más caro que lo que sería un crédito normal. Ahora, el leasing Banco Provincia es muy caro, y te hablan de una tasa del 40%, la verdad que es caro. pero es la única forma de poder tener una mejora inmediata del servicio público. La verdad que lo que se nos plantea desde el punto de vista de la gestión es que los costos están vinculados con la situación del Banco Provincia. O sea, el Banco Provincia no está atravesando una situación muy favorable. Si ustedes recuerdan, el primer endeudamiento que planteó la gobernadora no fue solamente 60 mil millones de dólares, sino fue 90 mil millones de pesos, perdón, fue 90 mil millones de pesos. Aparte, perdón. Claro, donde más de 90 mil, creo que eran 96 mil millones de pesos, que una parte grande de eso iba destinado a recomponer el Banco Provincia. Esa es la realidad del Banco Provincia. O sea, que no haya leche no es una casualidad, y que haya leche muy caro tampoco es una casualidad. Lo poco que sale, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con la situación crítica que tiene el Banco Provincia, que durante mucho tiempo fue una caja de financiamiento, de alguna manera, de la actividad de la gestión pública provincial. Cuando la provincia no recibe los fondos que tiene que recibir, evidentemente puso mano, ¿no es cierto?, de alguna manera, al Banco Provincia, fue el que financió toda la situación de la gestión de gobierno, que durante mucho tiempo. Lo que se pretende hoy en día, inclusive en el día de ayer veníamos leyendo alguna noticia vinculada con que todos los bloques políticos están de acuerdo con lograr una mejora en la coparticipación nacional para la provincia de Buenos Aires, que fue muy castigada durante muchos años la democracia, desde el gobierno Armendáriz para adelante, evidentemente perdió puntos, ¿no es cierto?, en la coparticipación nacional, que favorecían no solamente a las provincias, sino que favorecería a los municipios. Tiene que ver con el Fondo del Conurbano. Y tiene que ver con el Fondo del Conurbano. Si no se puede eso, se plantea volver al Fondo del Conurbano actualizando los valores. El Fondo del Conurbano en su momento, si yo mal no recuerdo, hablaba de 600 millones de pesos. Hoy ya 600 millones de pesos, evidentemente, no resuelve el problema de nadie. Entonces, de la época de Duhalde, ahora ese valor está totalmente desactualizado. Se está planteando este tema, y no por casualidad se está planteando, porque evidentemente la provincia no es, de alguna manera, no se puede manejar, ¿no es cierto?, con los fondos con que cuenta hoy la provincia, por más buena recaudación que tenga el ARBA, porque no es mala. Hay organismos provinciales que recaudan muy bien, pero no da abasto, ¿no es cierto?, para satisfacer la gran demanda que tienen la provincia y los municipios. Cuando entre una tanta demanda, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando hablamos con Sensón, esa reunión que tuvimos cada uno de los intendentes, en un momento el Sensón planteamos el tema de la planta de cloaca, plantea cuántas plantas tenemos que hacer, 80. El que estaba encargado de agua y cloaca dice, no, más. O sea que hay más de 100 plantas de cloaca en la provincia de Buenos Aires que lo tiene que hacer la provincia, porque los municipios no van a poder invertir 70, 80 o 100 millones de pesos para hacer una planta de cloaca nueva. Este es uno de los tantos problemas que tiene la provincia, ni hablar de los tres hospitales que dijo la ministra de Salud cuando nos reunieron en Junín, que directamente hay que hacerlo nuevo, hay que demolerlo, hacerlo nuevo. De los 16 hospitales que hay que invertir una fortuna para poder refuncionalizarlo y ponerlo en funcionamiento. La demanda estructural que tiene la provincia de Buenos Aires es muy difícil. Yo siempre digo que es más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires hoy que el país. Esto no es quitarle mérito a los presidentes, pero la verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural muy pesado. El país también lo tiene, pero la verdad es que al delegar funciones en la provincia, en las provincias, evidentemente parece como que el conflicto directo se circunscribe en las provincias y en los municipios. Así que, por supuesto que se hablan estos temas, se habla mucho de estos temas en los foros de intendentes de Radical, en los foros de Cambiemos. La próxima reunión del foro se hace en Carué el 20 de mayo, en una reunión del foro de Cambiemos. En el día el miércoles tuve una reunión con los intendentes radicales por el tema de la presidencia del Comité de Provincia, ya más de tipo política, pero cuando estaba en La Plata justamente se había hecho esa reunión. El próximo viernes 20 tenemos una reunión en Carué donde va a concurrir el ministro Ritondo para hablar de todo el tema de seguridad y todo el destino de los fondos, porque todavía no está determinada, como lo tiene Obras Públicas de la provincia, cómo es el método para gastar la plata que ellos nos están derivando ya para seguridad. Seguridad todavía no lo tiene diagramado, en cambio vinieron antes los fondos que la diagramación de la propia repartición. En el caso de provincia, nos dijeron que antes del más o menos 15, en esta quincena, ¿cierto?, ya estarían viniendo los fondos, ya municipios que tuvieron la reunión antes que nosotros están recibiendo los fondos de lo vinculado con la obra pública en general, que para nosotros son 21 millones de pesos. Los 9 millones de seguridad ya vinieron parte de eso, ¿no? Están viniendo en estos días. Así que bueno, eso fue lo que hablamos con Macri, fundamentalmente con Jorge Macri. Planteamos varios temas, ¿no? Pero uno de ellos, el tema del leasing y la necesidad de Saladillo contar con al menos con dos camiones, con un hidroelevador, con un compactador y con algún equipo de arrastre como es un carretón y algunos otros equipos menores. Esta es la inversión que nosotros estamos necesitando. Por supuesto se va a analizar la posibilidad de del estudio financiero para poder, ¿no es cierto?, acceder a esto en el menor tiempo posible. Nada más que esto, intendente. No, contarle que en el día, eso fue en el día de ayer, y después, por supuesto, tuve una reunión en hidráulica en la provincia, en La Plata, de Buenos Aires nos fuimos a La Plata, y ahí tuve una reunión con el tercero en el orden de jerarquía de la obra pública, Raúl Scheider, vinculada con el tema de la obra pública que nosotros estamos demandando con mucha intensidad. Fundamentalmente la tercera parte, la tercera etapa. La intención del ministro de Obras Públicas, el SONE, firmó un convenio con el municipio. Esta fue la última determinación que tuvo Mario Scheider, creo que dije Raúl. La última determinación que tuvo el ministro fue que hagamos un convenio por esos 70 millones de pesos, que el municipio se haga cargo de la licitación pública. Evidentemente un desafío muy grande para nosotros. La inspección la tiene que hacer el municipio, la supervisión la hace la provincia, el mantenimiento de la obra la va a hacer el municipio en el futuro, como habitualmente lo estamos haciendo. Esta obra, por un lado, el convenio seguramente va a ser un convenio para que la obra se ejecute en el año 2017, pero ya está prevista, ¿no es cierto?, la obra. Nosotros queremos firmar un acta de acuerdo en el transcurso de este año y ojalá así lo podamos hacer. Hablamos con Scheidler, la posibilidad de hacer el proyecto de la cuarta etapa nos derivó también a otra área ahí donde, bueno, ya nos ponemos en campaña la semana que viene, la próxima va a estar acá gente de hidráulica para evaluar lo que es la cuarta etapa, que sería para de alguna manera una denominación, la pasaría el conducto por la avenida Saavedra. Esto se estaría trabajando y se estaría proyectando por la Dirección Provincial de Hidráulica, pero con costo municipal. Nosotros afrontaríamos el proyecto para que en poco tiempo podamos tener la cuarta etapa. Cuando terminemos con la tercera, empezamos a pelear la obra de la cuarta etapa. Para nosotros es importante, en estos 4 años de gestión, dejar terminar la tercera etapa y también dejar proyectar la cuarta etapa. Si podemos arrancar con la cuarta etapa, ojalá así sea. Se habló del tema del canal 17, está incluida en un préstamo que el canal, de varios canales que se van a limpiar en la provincia. Esta semana que pasó, esto lo habíamos anunciado antes, pero la semana que pasó estuvieron en Saladillo, Videgorri y Urdani recorriendo el canal 17 para saber de qué obra se está hablando, pero estaría incluida dentro de un préstamo que es muy probable que durante el transcurso de este año se pueda concretar el inicio de la obra del canal 17, la limpieza de todo el tramo del canal 17. Para nosotros una obra importantísima. Y también se habló de plan regulador de lo que es el plan hídrico de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora anunció que está en ejecución, o que va a estar en ejecución en estos 4 años, la cuarta etapa. La cuarta etapa es la de que pasa por el río Salado, que pasa por Roque Pérez y va mucho más allá de Roque Pérez. A nosotros esa obra nos sirve, arranca la Laguna de las Flores, pero la verdad que nos resulta de todo, todavía nos resulta insuficiente. Nosotros lo que nos va a resolver los grandes problemas que tiene Saladillo todavía va a ser la limpieza, profundización y contención en algunos tramos del arroyo Las Flores y el arroyo Saladillo. El arroyo Saladillo tiene contemplado dentro de lo que se llama el plan B3, B corta 3, una limpieza de casi 200 kilómetros en total en todo el tramo ese. La verdad que es una obra importantísima, una obra que no sé si se va a hacer en el transcurso de estos 4 años, sí la limpieza del Salado. Pero sí se está reformulando el proyecto, que es un poco lo que nosotros queríamos que el secretario de Coordinación Hidráulica nos comentara. Se está reformulando el proyecto y cuando ese proyecto esté reconsiderado, reestudiado, es muy probable que podamos concretar en Saladillo la exposición, la muestra, ¿no es cierto?, de los trabajos que van a contemplar en el futuro no muy lejano. El plan B3, que vuelvo a repetir, abarca todo lo que es el arroyo Saladillo y el arroyo de las Flores. Así que bueno, un poco estas son las novedades. En el día de ayer también lo quiero comentar. En el transcurso de la tarde volvimos otra vez a Buenos Aires, porque estábamos en Buenos Aires, fuimos a La Plata, volvimos a Buenos Aires, porque sabíamos que a las 6 de la tarde lo operaban a José Luis Pierdoménico. Estuvimos, cuando llegamos, bueno, por supuesto, como toda situación difícil de la familia, nos encontramos con la mujer muy preocupada porque no sabía qué estaba pasando, si la prótesis había venido. Nosotros llegamos prácticamente a las 6 en el horario que estaba por iniciarse la operación. Cómo era la situación de la operación, la verdad que cuando uno está solo en ese esquema es muy difícil, ¿no es cierto? Nos pasó muchas veces, ¿no es cierto?, en situaciones familiares. Y bueno, el hecho que uno por ahí, en este caso, podamos darle una mano, fuimos, hablamos, estuvimos con el médico y con el equipo que le iba a operar, ella estuvo con el equipo, nos permitieron hablar con el equipo ya preparándose para la operación. Nos inspiró muchísima confianza el equipo desde primera, la clínica, la verdad que una clínica de primera. Todo lo que es la RT está totalmente resuelto en cuanto al avance y en cuanto a toda la cuestión, ¿no es cierto?, de tramiterío que se necesitan, las prótesis estaban ahí. El único inconveniente que había, o el único, la única duda que había, si desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la esterilización y un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta para el inicio de operación, estaba, ¿no es cierto?, en condición de hacerlo. Que no nos podían informar porque es un proceso, ¿no es cierto?, que se hacía en forma inmediata. De ahí nos fuimos, nos permitieron verlo a José Luis, que estaba en terapia intensiva, así que fuimos con la mujer a verlo, con Mariela a verlo, y la verdad que de ánimo muy bueno. Él todavía, en ese momento ya era a las 7 de la tarde, porque pasó un tiempo largo. Cuando lo saludo, me dice, no, a las 6 de la tarde me operan. Entonces le digo, mirá, la verdad, ya son las 7, José, pero te van a operar. Lo que pasa es que están estudiando, están preparándose. La verdad que lo vimos con muy buen estado anímico, con muy tranquilo. Evidentemente estaría con alguna condición sedado, ¿no es cierto? Muy preparado para lo que venía. Muy consciente de donde está tanto la familia como él, muy consciente de lo que le pasa. Me dice, las manos las mueve bien porque inclusive... O más o menos, me dice, pero cuando yo vi que movía así, evidentemente eso demuestra que esa parte del cuerpo me mueve bien, la parte de abajo del cuerpo no, me dice, no lo siento. Bueno, la verdad que es una situación difícil, nadie le ocultó la realidad a la familia, saben que están atravesando una situación de mucha gravedad. Cuando nosotros nos volvimos, porque bueno, fuimos también a reservarle, no tenía ni siquiera el hotel, fuimos a reservar un hotel hasta el día lunes para que puedan atravesar todos estos días que están ahí. Fuimos con Marcelo Tomate y con Guillermo Candia, con los cuales compartimos el viaje el día de ayer. Y bueno, quedamos por supuesto en contacto con ellos para ayudarle en todo lo que sea necesario en esta etapa. Lo que más precisan ellos hoy es contención familiar, que es lo que en definitiva nosotros pretendemos darle. Son absolutamente conscientes la mujer y la hija de la gran dificultad, ¿no es cierto?, que está atravesando el marido, y ojalá. La operación de ayer, ya tuvimos hoy novedades, duró hasta la 1 de la mañana, nosotros a las 9 de la noche nos volvimos, y en ese momento ya estaba en proceso de operación, entró tipo 8 de la noche, 8 y pico entró en la operación, y duró hasta la 1 de la mañana. Nos habían dicho que la operación iba a durar 3 o 4 horas aproximadamente. Una operación, creo yo, por lo que nos dijeron hoy en la mañana, que abordaron un sector del cuerpo, y creo que en el día de hoy tiene que volver a operarlo, porque el hecho de haber estado acostado mucho tiempo complicó otro sector del cuerpo, o sea, algo de frente y en la parte posterior, ¿no es cierto?, de la espalda. La verdad que, bueno, todos aspiramos en un centro no solamente de cirugía, sino también de rehabilitación. Estuvimos en el centro de rehabilitación, la mujer conforme por el ámbito que está ahí. Por supuesto que si todo avanza como todos deseamos, el proceso de recuperación lo va a tener de la mejor manera posible, porque el ánimo que tiene José Luis para afrontar este tema, ¿no es cierto?, es tremendamente grande. No recuerda qué es lo que pasó, simplemente recuerda que, y dice que siempre tomaban precaución de cuando subían a la rama, estudiaban la situación, pero no recuerda nada, no recuerda qué fue lo que pasó y por qué le pasó, porque hay gente que lo ha hecho mucho tiempo. Estaban dos personas, que uno que es el segundo de la delegación y uno que fue delegado en su momento ahí en la delegación. No estaba el delegado porque ese día justamente había viajado. La verdad que ellos sostienen que tomaron todas las precauciones del caso, pero bueno, una rama no cayó donde tenía que caer, lo volteó y aparentemente eso fue lo que... y cayó mal. Así que bueno, estamos atentos al tema de José Luis. Ojalá Dios quiera, ¿no es cierto?, los médicos puedan hacer todo lo posible para recuperarse. Y bueno, si no, ahí estaremos como municipio acompañándolo todo lo que realmente necesita esta familia, no solamente ahora, sino en el proceso posterior, que es realmente trascendente para la vida de ellos. Para terminar, bueno, hoy a la tarde tengo una reunión a las 3 de la tarde con el Administrador General de Vialidad. En la reunión con el Administrador General de Vialidad vamos a plantear varias cuestiones. Fundamentalmente, lo que Sensor nos dijo en la reunión que tuvimos con él, de la firma de un convenio para el bacheo de los accesos a Del Carril y a Cazón. La verdad que el monto que nos habían asignado para el bacheo no es un monto trascendente como para hacer el bacheo de los dos accesos. Lo que nosotros pretendemos es ver si podemos hacer uno de los accesos, ¿no es cierto?, bacheo, no repavimentación. Pelear también un poquito, ¿no es cierto?, la repavimentación de los... el trabajo de repavimentación a futuro de los accesos, incluirlo en el presupuesto del año que viene. Plantear el tema de la avenida Circunvalación de Saladillo. La verdad que Saladillo, esa obra es una obra proyectada en el año 83, en la época del gobernador Armendáriz. Es una obra que se fue haciendo por tramo. La obra más grande que se hizo, que hizo la provincia, fue la Mariano Acosta, que estaba dentro de la avenida Circunvalación. El resto la fue haciendo el municipio como pudo. Nosotros hoy tenemos una necesidad imperiosa de cercar todo el perímetro, ¿cierto?, de lo que es la avenida Circunvalación, que, como lo he dicho más de una oportunidad, ya queda chica. La avenida Circunvalación por la avenida Ibáñez Frochan es una avenida que hoy queda chica, ya ni siquiera inclusive la de Yator, la Sanguinetti. Hoy hay que plantear la avenida Circunvalación al Arroyo. Pero bueno, por lo menos hoy pretendemos cercar todo lo que es la avenida Circunvalación, lo que falta saber, lo que falta el Edema, que es mucho, y lo que falta de Frochan, que ahora lo podemos hacer porque tenemos el desagüe pluvial, ¿no es cierto?, resuelto. Plantear eso y bueno, y algunas otras cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen un poco a la vida de Saladillo desde el punto de vista de las bicisendas, que es un tema que tenemos que tener autorización de ello y queremos, por lo menos si podemos, también tener colaboración de parte de la provincia para avanzar en las tres bicisendas que son caminos provinciales. Camino al Cristo, camino al Aeroclub y el acceso Kirchner, son tres bicisendas muy reclamadas por los vecinos, pero que son de alguna manera que tenemos que hacerlo en forma conjunta. Adelanto algo que planteamos el otro día con el Club Huracán. El Club Huracán está interesado en trabajar en forma conjunta para hacer una especie de llegada a través de bicisenda, un tramo de la bicisenda hasta su propia instalación, porque hoy tienen varias disciplinas trabajando. Vamos a trabajar en ese esquema. Ojalá la provincia nos pueda ayudar, ¿no es cierto?, en algún esquema vinculado con la cantidad de tubos que hay que poner. Son como 400 metros de tubos más que hay que tratar de entubar ese sector. Así que bueno, son cosas que estamos abordando todos los días y ojalá hoy con el Administrador General de Vialidad podamos tener respuesta positiva para Saladillo. José, hay preocupación, hablaba del huracán, pero hay preocupación en clubes, instituciones y también por la actitud, en algún caso hablando de actitud de la Cámara de Comercio. ¿Existe preocupación o datos estadísticos sobre la situación del comercio, los clubes e instituciones a partir del aumento de tarifas, si todavía no llegó la tarifa de la factura del gas? Hay preocupación de todo, inclusive de mí en particular. Yo creo que el tema de las tarifas es un tema que nos preocupa a todos. O sea, lo dije en otra reunión con ustedes, para mí el tema de la tarifa es un tema que va a incidir fuerte en el común de la gente, en la sociedad y en las instituciones y en los comercios. Ya hemos tenido repercusiones a nivel municipio de comercios chicos, muy chicos, que pagan una factura ya eléctrica importantísima, similar a un alquiler. Entonces la verdad que es preocupante. ¿Cómo sortear este tema? En algún esquema nos supera a nosotros como municipio. Pues la verdad que un poco lo que yo le planteaba en la otra reunión. Si alguien dice, bueno, nosotros hemos tomado todos los recaudos para que a la gente no le resulte una carga impositiva pesada la necesidad que tiene el municipio. Vuelvo a repetir, si yo tuviera que plantear la necesidad municipal, tendría que hablar de un 300% de aumento para decir, bueno, puedo resolver todos los temas, puedo comprar vehículos, puedo tener la higiene urbana mejor que la que yo tengo, que no es la que yo quiero. Me parece que en ese esquema hemos planteado una, no sé si austeridad, pero una situación de mucho criterio para no decir, bueno, Macanudo, seguramente las tasas municipales, cuando uno se sienta evaluado todo el año, es una tasa mucho más accesible que cualquier otro servicio, pero cualquier otro servicio, cualquiera que miremos. Pero hemos entendido que evidentemente hay que ser criterioso, hay que mostrar austeridad, hay que mostrar formas de trabajar diferentes, hay que tratar de mostrar. Nosotros hemos recaudado mucho, y esto lo quiero plantear como un éxito, la verdad, en poco tiempo, hemos mejorado mucho la recaudación en el campo porque hemos trabajado mucho en la reparación de caminos. ¿Y cómo reparamos caminos? Porque le pusimos mucha plata al corralón. Porque además tenemos un equipo en el corralón que vive todo el día trabajando y reparando. Eso nos permitió mejorar los caminos de la red vial. Y nos permitió que los chacareros, muchos de ellos que no están en situación que les sobra la plata, vengan al municipio y dicen, bueno, la verdad, más de uno me lo planteó a mí en forma directa y más de uno se acercó y dice, bueno, ahora quiero pagar porque la verdad están conservando bien. Nosotros tenemos una responsabilidad antes de exigir, tratar de cumplir lo mejor posible. Si nosotros estamos planteando una poda como la que estamos planteando ahora, difícil, complicada, con mucho riesgo, pero estamos haciendo de la mejor manera posible, 30 personas, con casco, con equipamiento adecuado, con arnés, con lo que tengan que tener, dos grúas prestadas. Un poco más ayer lo que decía Jorge Macri, le digo, para hacer la poda en Saladillo, dos grúas, una nuestra, una de comer la cooperativa eléctrica, un camión de vialidad. Esta es la situación que tiene Saladillo, no puedo, y quiero hacer una poda como la que nos comprometimos a hacer, tal vez en altura no, porque no sé, porque la ordenanza no lo permite, en el futuro veremos qué es lo que permite la ordenanza. Pero estas cosas son las que de alguna manera son las grandes demandas que tiene Saladillo, que para ahí no nos da todo, no tenemos todos los recursos suficientes para hacerlo. En el tema de los servicios públicos que van a venir, el gas y la luz, realmente es más que preocupante. Y este es un tema que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial lo plantea como una necesidad extrema que había que recomponer, y supuestamente la necesidad de crecimiento va a venir a través de las obras, del desarrollo, ¿no es cierto?, industrial de la Argentina. Ojalá así sea. Realmente quiero de corazón que le vaya bien, recontra bien y muy bien, aunque el radicalismo quede postergado por muchos años para ese gobierno. Quiero que le vaya excelentemente bien al presidente y a la gobernadora, porque la verdad, la Argentina no da para muchas crisis más. La Argentina pasó por muchas crisis. Me parece que se recompone en forma rápida, pero no como corresponde. No nos confundamos, a veces pensamos que la Argentina se recompone. No, cada vez que nos recomponemos quedamos atrasados, nos recomponemos porque nos volvemos a la carrera, pero corremos averiados, ya se nos complicó la pierna, se nos complicó el brazo y nos vamos haciendo viejos y la carrera sigue y otros están avanzando. Hoy tuve la suerte de hablar con algunos vascos que vinieron del País Vasco. la verdad quedan sorprendidos, otro mundo, otra realidad. ¿Por qué? Porque no atravesaron tantas crisis, porque se fueron planificando, fueron organizando. La Argentina no da para muchas crisis más. Ojalá la oposición y el oficialismo entiendan que esto no es una carrera electoral para el 2019, que es una carrera para ver cómo podemos sortear, ¿no es cierto?, esta etapa difícil, pero muy difícil, que vamos a vivir durante los meses de mayo y junio. Para mí mayo y junio van a ser meses bravísimos en lo individual y en lo institucional y en lo gubernamental, seguramente también lo serán, porque nosotros no estamos ajenos del aumento del gas, del aumento de la luz, del aumento de los servicios. Pero bueno, estamos acá para no para quejarnos, sino para hacer las cosas lo mejor posible. Y yo voy a atender todas las demandas. Por supuesto, si a mí me dice desde el municipio sortear todas las economías, ¿no es cierto?, individual e institucional, no puedo, porque la verdad que no me da apenas, ¿no es cierto?, se puede ir resolviendo temas puntuales y acompañando a todas las instituciones. Esto que hacemos estos días, y discúlpeme que lo hagamos larga la charla, pero esto que hacemos dos veces por semana con distintas instituciones, esta semana que pasó con cuatro instituciones, es entender cuál es la demanda prioritaria de las instituciones. Nosotros no vamos por el gran edificio y no le planteamos eso. La demanda importante, el club pedero que tiene, el club pedero no tiene terminar la cancha, no tiene para jugar. Entonces hay que tratar de terminar la cancha y con los movimientos de suelo y con las plantaciones. Estas son las grandes demandas que nosotros nos queremos ocupar. Los pequeños detalles que hacen a la calidad de vida, ¿no es cierto? Y si mañana tiene un pequeño un inconveniente, ahí vamos a estar acompañando. Las tarifas son preocupantes y la verdad que estamos atentos a la realidad. Y ojalá el gobierno le encuentre, el gobierno nacional y provincial le encuentre alguna salida a situaciones críticas, muy críticas. La tarifa social ayuda en algún esquema. No es suficiente, pero ayuda. En el tema comercial, yo creo, y PYME, ojalá le encuentre la vuelta, porque no, la Argentina no soporta cierres de PYME y de comercio chico. No soporta, necesita crecimiento en ese sentido, ¿no? Ahora, en términos políticos, José Luis, acá me decías que el próximo miércoles va a haber una reunión de intendentes radicales. El intendente radical lo tuvimos el miércoles que pasó. Ah, el miércoles. Ah, ya pasó eso. Una reunión, pero más vinculado con el tema político partidario, o sea, pero porque se elige el presidente del partido. En términos políticos, ustedes como radicales, ¿qué es lo que están planteando? Porque acá los comercios se quejan permanentemente, bajaron las ventas. ¿Va a incidir en el cobro de las tasas municipales también? Por supuesto. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la lectura política que hacen? A ver, nosotros, el partido no tiene una lectura política ya definida, porque evidentemente no salió un documento del partido en este tema. Nosotros formamos parte de este esquema, en concordancia estamos trabajando en forma conjunta de esta alianza o encuentro, como quieran llamarle, gubernamental. Por supuesto que no somos la cabeza, somos en este tema, no sé cómo denominarlo, pero no es la locomotora, el radicalismo. Tal vez estemos en el medio o el furgón final, pero estamos ahí. Caminando. Las decisiones principales no las toma el radicalismo. Tenemos un esquema de participación a nivel provincial a través del vicegobernador, pero todo el mundo sabe que las decisiones ejecutivas se toman a través del órgano provincial. No sé cuál es la determinación que tomará el partido sobre este tema. Sí, sabemos y es preocupante para todos, inclusive para los intendentes del PRO. O sea, esto no es ninguna novedad. Los propios intendentes del PRO saben que la situación que se va a afrontar en estos meses con el tema del gas y la luz, fundamentalmente, va a ser importante. Por supuesto que todos hubiésemos querido que esto hubiese sido más paulatino, tratar de sanear las finanzas nacionales y provinciales en forma mayor tiempo. Uno no maneja la macroeconomía para saber si ese es el mecanismo ideal o no. Yo no lo manejo demasiado con que pueda manejar lo local, y nosotros en lo local instrumentamos lo que creíamos. Vuelvo a repetir, si queríamos resolver todo de golpe, hubiésemos afectado mucho más también a los comercios. Pero bueno, esta es la realidad que nosotros estamos inciertos, estamos muy conformes, y esto quiero aclararlo, así como tenemos grandes dudas de cómo va a funcionar la sociedad en los próximos meses, estamos muy conformes del vínculo político que nos permite, y gubernamental que nos permite el gobierno nacional y provincial. Eso la verdad que lo tengo que destacar, porque si no parece que sería muy injusto plantear la medida que tomaron, y ojalá no le erren, ojalá sea la medida más adecuada. Yo la verdad que no tengo la capacidad hoy para entender si es la medida necesaria esta, y suficiente, y si es la más adecuada. Nos preocupa mucho, eso sí lo tengo claro, porque nos lo han dicho en forma directa, y ojalá podamos afrontar esta demanda que tengo por delante. Esto va a demandar en más de un caso, como en el caso de la luz y el caso del gas, que seamos mucho más cuidadosos, mucho más precavidos en el uso de esos servicios básicos, ¿no? Porque esto nos obliga, es como cuando uno mide el agua. Si uno mide el agua y al tener un exceso tiene una diferencia en el costo, seguramente uno se cuida mucho más en el uso del agua. Si no se mide el agua, es lo que nos ha pasado en los últimos años, evidentemente nadie lo cuida. Pero bueno, creo que estamos en una situación de estar muy atentos, ¿no es cierto? Nosotros como municipio estamos muy atentos para que en Saladillo las tarifas importantes que se van a afectar o se ven afectadas no nos genere grandes inconvenientes ni laboral, ni comercial, ni industrial, ni familiar. Ojalá así sea, estamos preparados para afrontar la demanda inmediata de aquellos sectores más vulnerables, lo venimos haciendo y tenemos que estar preparados para hacerlo. Cuando hablamos de austeridad en la gestión pública es porque justamente pretendemos tener los recursos para tratar de estar ahí, asistiendo a las necesidades máximas. Se genera por dónde se genere. Si se genera por esta situación, estaremos, ¿cierto?, viendo y estudiando planes para hacerlo. Si se genera por una cuestión alimentaria, que esta situación genera necesidad de alimento, ahí estaremos, ¿cierto?, acompañando y apoyando. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con mucho más intensidad en los próximos meses, que sabemos que son meses difíciles. Gracias. ¿Eh? Muy bien.